partió. Descendiente de tehuelches, desde muy joven entendió que el arte no era solo una expresión estética. También una herramienta política, social, silenciosa y transparente y espiritual. Se eleva lo más alto de nuestra cordillera, la madre roca. Desde que empezó a cantar, allá lejos y hace tiempo, a principios de los 70, creyó que era parte de su obligación rescatar la historia silenciada de los pueblos. En su caso, los pueblos originarios. Y cantar a la Patagonia desde adentro. La Patagonia está llena de postales de turismo. Alumbrando el camino de los silencios. Rubén Patagonia murió hoy internado en Comodoro Rivadavia, la ciudad que lo vio nacer. Padre cielo. Hace unos días compartimos un pedido de donantes de sangre para su estado de salud, que venía sufriendo problemas hace tiempo. En el ámbito cultural oficial del folclore patagónico, se trata de una pérdida irreparable, como otras. Y de un artista así de poderoso. Se desploma. Su partida deja un vacío muy difícil de dimensionar para la cultura patagónica y sus expresiones artísticas. En el idioma. Lo recordamos con cariño, con afecto. Y subrayamos el dolor general que ocasiona su partida. Yo no lo conocía, che, Sariz. Rubén Patagonia. Lo vamos a escuchar por primera vez en el Empalme, justo recién después que fallece, che. Ese homenaje que escuchaste era de Somos Radio, la radio de Buenos Aires, de las Madres de Plaza de Mayo. No sé si la conoces. Y esta canción que vamos a escuchar ahora quizás sea la única que te suene conocida a vos, salvo que vos sepas más que el Empalme y ya lo tengas registrado, a Rubén Patagonia. La canción se llama Amutui. ¿Te acordás que una vuelta la escuchamos por Soledad acá? Mirá, escuchá. Empalme FM. Yeah. arrincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amo tú. Sin mendigar. Tenemos que hacer una quemada de cubierta en la ruta, hacer movimiento, hacer cualquier cosa. Pero no puede ser que la cultura sea solamente para 100 montevideanos y que uno tenga que mirar el canal del famoso canal 7 antes de ahora, la televisión pública de ahora, la fiesta del chamamé ahora también directo, la fiesta de Jesús María, la fiesta de Cosquín, y acá tuvimos fiesta en Andresito, tuvimos fiesta en todo Rocha, en la Paloma, en la Pedrera, en la Esmeralda. Es una cosa de que han dado todo, rock, candombe, folclore, todo. No podemos ver nada por televisión, nada, nada, nada, nada. Pero ni un canal. Había en TV Ciudad una señora rubia que transmitía las domas y sabía de caballo, sabía de todo, no está mal ese programa. Después siguió hablando de la gente de campo, no está mal ese. Y ahora puse ahí, no podía creer, en TV Ciudad, dos mujeres van a bailar para ver el cuerpo de ella y ver que era eso. Y que no sé cuál es el problema. Pero qué horrible, qué horrible, qué horrible. Está bien, es cultura para ellos, pero digo, está negro. Pásame ni que sea el Chacho ahí cantando en Andresito y mil personas bailando. Vamos a dejar de ser tan grises, tan grises. Qué horrible, qué horrible, qué horrible. Dos uruguayos se matan por día, uno es joven. Y estos siguen con esa cultura de los nosotros, de los todes y de los. Victimizarse, ¿no? Y ahora, ojo con hablar mal, ojo, porque ahí sí que nos queman las bombas a nosotros. Pero es lamentable, es lamentable, es lamentable. La fiesta de Jesús María, las domas, los uruguayos tuvieron en primera en todas las rondas, salieron campeón en una y vice en otra. ¿Se enteraron por la televisión uruguaya? Mierda, te van a enterar. Empalme FM. Che mumule y feche a mi buen mapume. Entró con la plancha Midland, ¿viste? Con el tema de la cultura. Hace varios días que estamos hablando por interno. Algunas cosas han salido al aire y otras no. Creo que también había intervenido el otro día que tuvimos los cortes de Antel. Che, a propósito, tengo la ventana abierta porque si cierra la ventana me quedo sin señal. Avísenle a Gourmende. Ah, no, Gourmende no es más. ¿Quién es el que está a cargo de eso? Che, estamos todos autocensurados, ¿viste? Lo que dijo Midland ahí. Que si te metes a opinar de todes y todas, cagaste, ¿viste? Te pueden lesionar, es verdad eso. Casi no se puede opinar, ¿viste? Hay que darlo por cierto, por verdadero nomás, ¿viste? No te podés meter en el tema. Y nosotros ayer nos autocensuramos, ayer con la emisión, cuando teníamos minga de señal, porque si decía algo en contra ante él, también, porque es una institución uruguaya, ¿viste? Y eso dice todo el mundo, que funciona bien, que funciona perfecto. Bueno, acá tenemos una raya de señal de pedo a 1000 metros de una antena. Pero nos autocensuramos ayer porque ayer puteamos al aire. Y voy escuchando apenas 3 o 4 mensajes de todos los que tengo acá en el teléfono y veo que está puteando Francisco por el agua. Así que estamos totalmente autocensurados en el día de hoy. Y por favor, yo no chequeé los audios. Apenas si podemos cumplir con Sariz, que dijo: hoy poné a Rubén Patagonia. Yo no lo conocía, che. Tuve que ayer de madrugada, bueno, sería hoy de madrugada, ¿no?, andar navegando para recuperar algunas canciones de este. Dice que es la voz de los pueblos Tehuelche y el otro, ¿cuál era? Ranquel, de los Ranqueles de la Argentina. Murió, pobrecito, el hombre. Empalme FM. Iba a decir lamentablemente, pero no, no es lamentable. Felizmente, de vez en cuando, allá cada tanto se me salta la chaveta, ¿no? Digo, y es a consecuencia de la impotencia que uno siente. Porque uno no se puede movilizar, hay un montón de cosas que no te dejan actuar de otra manera, como el caso de la salud y ese tipo. Pero sí, tenemos la suerte de poder manifestarnos. Entonces, en este tipo de manifestaciones, de alzar la voz, de pegar el grito, despierten, llega un momento que tenés que ser realista, no hay otra. Tenés que ser realista, no hay otra. Yo siempre dije, ¿no? El que paga el degüello del pato es el que tiene el cuchillo en la mano, pero no es el que corta la torta. Porque quienes deciden si se mata el pato o no son los otros. Bueno, y eso pasa con cualquier presidente de la República. Puede ser más malo, más bueno, más choto, menos choto, cómplice, sinvergüenza, alcahuete de multinacionales, en fin. Pero forma parte de un equipo. Y lógico, no lo estoy defendiendo a Samandú Borsi, ¿no? Lo que sí, digo, ¿no sentirá que está siendo usado como un preservativo? Que después lo van a tirar, digo, porque eso no lo va a hacer feliz el resto de la vida, ¿no? Pero no solo eso, las barbaridades, atrocidades que ha dicho el Pacha. Y así como ellos, otros. Pero me agarré la bronca. Para lo mejor, digo, tengo cantidad de conocidos en todos los sectores políticos, fundamentalmente dentro del Frente Amplio, que discrepo en un 99% de las cosas. Y bueno, ahí ya pasas a ser ni de derecha ni de izquierda, ya pasas a ser un tipo arbitrario, un viejo rezongón, ¿eh? No te dan pelota, pero después le vienen las lamentaciones. Sí, lamentablemente es así. Lamenté. Y por cada oreja de Tehuelche pagaban un batacón. Los Tehuelches nunca fueron hombres de lanza, y sin embargo quedan muy pocos ya. Es por eso que elevamos un ruego desde aquí para aquellos verdaderos dueños de esas tierras, los Tehuelches, los Aoniken, los hombres del sur. Aoniken, Aoniken, Aoniken. Aoniken, en cada margen del río Santa Cruz te está llorando el silencio del azul, por donde ayer tu paso dibujó la cruz al viento. Guanaco cazador, volteando al tiempo, guanaco cazador, volteando al tiempo. Aoniken, Aoniken, Aoniken, todo era tuyo, el mar, el lago, el río, el cielo, el resplandor del sol fugaz sobre la nieve, eras el rey, errante soñador de los desiertos. Plumaje de ñandú, volteando al tiempo, plumaje de ñandú, volteando al tiempo. Volteando el tiempo, dice, ¿no? Rubén Patagonia, che, por sugerencia de Sarís. Pega justito con los audios que salieron de Milan y Francisco. Rabia de siglos en marcha, dice León siempre. Fíjate que se nota. Y Midland que pedía que pasaran algo de Cosquín, dijo, ¿no? O yo entendí mal. O del otro festival. Y que se dejen de bobada en TV Ciudad. Y justito nosotros estamos pasando acá de Cosquinche, Rubén Patagonia. Confianza, te sumergieron en alcohol, después te llamaba borracho el mismo ser que te enseñó, al mismo tiempo que ofrecía por tus orejas un patacón, por tus orejas un patacón. Yo llegué, viste que el sol te aplasta, noche, te quema. Y me tiré un ratito y ahora ya me volví a levantar porque pensé que vos dijiste que ibas a hablar algo de Juan Patagonia y no mandaste nada. Y yo al final, anoche, descargué 3 canciones de él. Pero bueno, ahora voy a probar de vuelta. Puras emisiones de prueba, ¿no? Porque viste que quedé con la pata arrollada desde el día que se cortaba porque no teníamos ni siquiera una raya de señal. Acá tengo ahora la ventana abierta, ¿viste? Para que funcione, porque cierra la ventana te quedas sin señal. Así está el Antel de hoy. Che, y está en comunicación Francisco, Midland, y están todos activos, che. Yo digo, no puede ser que la gente esté esperando una emisión y uno esté durmiendo, ¿no? Empalme FM. Salió la voz de los pueblos originarios de Argentina, ¿no? Rubén Patagonia, che, como lo pidió Sarís. Y tengo las voces de los pueblos nativos de la Araucaria, che. Tengo que mandarle a Tere ahora mismo para que escuche. Bueno, estos son argentinos, ¿no? Pero hacen música indígena, Iyaipú. Y dice algo interesante esta canción, mirá, que broten las palabras. Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran, o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra. Echen a volar aquellas trampas. Creo que el amigo Brun también había pedido, ¿no?, un poco de música de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por lo menos tengo la grabación ahí. Ojalá que estemos cumpliendo, aunque más mal, más tarde que bien, ¿no?, con las sugerencias de los oyentes. Sarís, Brun, Midland y Francisco, para arrancar. El gavilán está pispeando, porque el viejo asesor desde el primer día dice: ¿qué es lo que están sugiriendo? Música de los pueblos unidos, de las Provincias Unidas. Que broten las palabras, dice Gavilán. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda. Y Midland, en los mensajes de estos últimos días, porque ve mucha TV por aire y por lo tanto nos actualiza a nosotros que no vemos nada de TV por aire, que dice que TV Ciudad está llevando, dice que son grupos desconocidos, muy meritorios, pero que hablan de facetas corporales en las cavernas, algo medio incomprensible para nosotros, ¿no? O de la rabia que te abraza, si quieres cuenta la razón. En el campo tengo lenguaje corporal con los animales, ¿no? Los toros, las vacas, vaquillón, ovejas, carneros, los perros, los yeguarizos. Y usted sabe que uno habla y el animal entiende, ¿no? Sí, la conexión con la naturaleza. Es que se embroma con los televisores. Volar aquellas trampas y hacer repetir lo que nos manda. Que se deje de bromar Midland con los televisores y escuche Radio El Empalme, ¿no? Aquellas trampas y hacer repetir lo que nos manda. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Que broten las palabras, che, en la radio. Iyaipú. Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andada. Estoy en el partido, dice, de los playoffs, dice Sariz. Bueno, pero podés escuchar igual. ¿Cómo estamos, Correa? ¿Todo tranquilo? ¿Está complicado internet? Vos, sí, pasa tiempo de lo del mono, vos. 5 años ya, un disparate, vos. Yo me acuerdo. Les dije, no chequeé los audios porque llegaron ahora hace un rato. Hay temas sensibles, entonces lo corto al momento. Aunque no salió nada malo al aire de esta hora. Puede salir, eso sí. Que broten las palabras, y Jaipú.